de la noche. Noticias. Las dos menores de 12 años cuya desaparición en el municipio malagueño de Coín habían denunciado sus familiares han sido encontradas esta tarde en buen estado de salud. Las niñas se encontraban en el campo, en la casa de la tía de una de ellas. Alberto, un familiar, advierte que se trata de una versión por confirmar y que lo mejor es que han aparecido. No, las niñas no, parece que no cuentan la versión como es, vamos. Y aquí en el pueblo se rumorean muchas cosas, una dice una cosa dice otra, en fin. Si es cierto lo de la tía, no creo que tampoco tuviera conocimiento de que la niña se había marchado de su casa, vamos. Los ayuntamientos de Andújar en Jaén y Jerez de la Frontera en Cádiz y la delegación de la Junta de Andalucía en Jaén han desactivado los planes de emergencia establecidos ante la bajada del caudal de los ríos Guadalquivir y Guadalete y la mejora de la meteorología. En Lisboa tiene lugar el Consejo de Ministros Extraordinario tras el fallo del Constitucional portugués en contra de los recortes. El primer ministro, Pedro Passos Coelho, ha pedido una reunión con carácter de urgencia con el presidente de la República, el conservador Aníbal Cavaco Silva, a quien va a transmitir las conclusiones de dicho consejo. El ministro Luis Márquez Guedes ha comparecido ante los medios para anunciar que el gobierno de Lisboa respeta la decisión del Tribunal Constitucional, pero no la comparte porque pone en peligro la renegociación de los plazos de la deuda y la credibilidad exterior del país. El cineasta catalán Bigas fallecido en Tarragona, víctima de un cáncer a los 67 años. El popular director y guionista barcelonés firmó obras como Las edades de Lulú, Volaverum o Jamón Jamón, cinta con la que consiguió el León de Plata en el Festival de Venecia. La Asociación de Empresarios de Sierra Nevada se ha mostrado contraria a la decisión de Cetusa de abrir la estación de esquí solamente los fines de semana hasta el día 5 de mayo. El empresariado considera que la propuesta perjudica enormemente sus intereses y cree que las condiciones de la nieve permiten una apertura al 100%. Angustias Marín. Desde Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí, la decisión está tomada y desde el próximo día 14 las instalaciones estarán abiertas solamente en viernes, sábados y domingos hasta que se clausure la temporada el 5 de mayo. Para el empresariado esto perjudica a su sector y al turismo. Antonio García es el secretario de la Federación de Hostelería de la provincia de Granada. El hecho de que de 30 días solamente está abierta 8 significa una merma muy importante en la posibilidad de generar negocio. En consecuencia, es una evidencia que se pierden pues 20, 25 días de negocio muy importantes para la empresa, más y menos en la coyuntura que se encuentra. En el capítulo de deportes, Unicaja Almería se ha proclamado campeón de la Liga de Voleibol tras ganar al CAI Teruel por 3-1. En primera división, el Málaga ha salido derrotado de Anoeta por un 4-2 que le ha endosado la Real Sociedad. En los entrenamientos oficiales para el Gran Premio de Qatar de MotoGP, el español Jorge Lorenzo, actual campeón del mundo, ha logrado la mejor clasificación para la formación de salida de la carrera que se disputará mañana en el circuito de Losail. Paul Espargaró en Moto2 y Luis Salón en Moto3 completan las poles en las otras categorías. Las 10 y 3 minutos. Todos los días, a todas horas, también en el fin de semana, RAI es información.